Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz tarde, 4 de septiembre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de Noticias Cultura al Día. Esta servidora, Lizde Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. En los controles nos acompaña Alexander Rodríguez. Comenzamos las informaciones. Titulares. En nombre de Venezuela, canciller Jorge Arreaza rechazó intromisión de Francia, España y Chile en asuntos internos del país. Para optimizar suministro de agua, gobierno bolivariano desarrolla 406 obras. Cultura. Presidente Nicolás Maduro recordó que hoy se cumplen 112 años del natalicio del poeta barinés Alberto Arbelo Torrealba. PSV impulsa información antiimperialista con plan político cultural. Formación y Artes dictará taller de iluminación fotográfica. En las próximas semanas anunciarán ganador del concurso nacional de composición Antonio Lauro. Casa de Bello abre diplomado de formación de cronistas comunales. Regionales. En Falcón, ministra Alejandrina Reyes activó gabinete cultural ampliado. A través de su cuenta en la red social Twitter, el ministro para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, manifestó su rechazo categórico a las nuevas intromisiones de los gobiernos de Francia, España y Chile contra las instituciones del Estado venezolano, hecho que atenta además contra los principios del derecho internacional. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este sábado el ministro de Ecosocialismo y Agua, Ramón Velázquez, informó que el gobierno bolivariano desarrolla 406 proyectos para optimizar el suministro de agua en todo el país. Estos planes abarcan el servicio de agua potable, sistema de aguas servidas y acciones de control de inundaciones, detalló. Que están ejecutándose actualmente, como bien lo ha indicado nuestro presidente obrero, alrededor son 406 obras a nivel nacional, entre agua potable, agua servida y control de inundación, donde nuestro presidente obrero Nicolás Maduro nos ha exigido máximo seguimiento para el control de la ejecución de todas estas obras, cumpliendo la palabra empeñada de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. 12:06. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recordó que este 4 de septiembre se cumplen 112 años del natalicio del poeta barinés Alberto Arbelo Torrealba, autor del célebre poema de Florentino y el Diablo, entre otras piezas literarias que permitieron conocer la llanura venezolana, expresó a través de su cuenta en Facebook. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Un plan de formación político-cultural denominado Medios, Redes y Paredes, impulsado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, comenzó este lunes en la Plaza Bolívar Chávez de La Guaira, Estado Vargas. Se trata de un plan de formación que integra lo cultural y lo político con formación antiimperialista para que se vaya a desarrollar en las calles. Así lo explicó la ministra de Cultura, Alejandrina Reyes. Entonces estamos en deuda con el comandante Chávez para comunicar las cosas. Por otro lado, ese Chávez educador popular, Ese Chávez que de manera sencilla no sabía traducir las cosas más complejas, lo vinculado al petróleo, lo vinculado a las estrategias de guerra, a las estrategias para la paz. ¿Cómo Chávez hacía eso en 5 minutos y cómo nos cuesta a nosotros tanto? Entonces estamos también en deuda con el comandante Chávez para hacer ejercicio de esa educación popular, que no domina, sino que ayuda y fortalece. Y fortalece a los otros y las otras. Estamos también honrando a ese Chávez antiimperialista, ese Chávez que nos preparó para ese legado de Bolívar, hacerlo eterno, defendernos, pero también mostrar nuestra identidad, ese somos Venezuela, esa fortaleza que tenemos como venezolanos y venezolanas. 12:08. El Instituto de las Artes, la Imagen, el Espacio y Artes convoca a participar en el taller de iluminación fotográfica que se efectuará los días 4, 5 y 6 de septiembre, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Las y los interesados deberán enviar sus datos al correo electrónico estimulocreativoyartes@gmail.com. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Concurso Nacional de Composición Antonio Lauro, que promueve la composición para la guitarra, llega este año a su 8ª edición. Unas 18 obras compiten en el mismo entre ellas. La ganadora de este será anunciado en las próximas semanas. El premio a la mejor composición para guitarra solista será en metálico y también tendrá la posibilidad de la grabación de una obra en estudio. De igual forma, será estrenada en noviembre próximo en un acto que se realizará en Carora, Estado Lara. 12:09. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La cuarta cohorte de cronistas comunales dedicada al escritor Aníbal Nasoa e iniciará sus clases de formación el próximo 23 de septiembre, en horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía, en una convocatoria conjunta entre el Centro Nacional de Historia y la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Para información complementaria pueden escribir al correo electrónico coordinacionformacioncasabello@gmail.com. Regionales. Durante una visita del gobierno de calle en el estado Falcón, la ministra para la Cultura, Alejandrina Reyes, activó el gabinete cultural ampliado en la entidad, donde los cultores, universidades e instituciones del estado trabajarán en articulación con el Gabinete Estatal de Cultura en creación de políticas culturales. Asimismo, anunció la realización de una gran fiesta cultural en todas las escuelas a nivel nacional durante el inicio del periodo escolar previsto para el 18 de septiembre. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y a las 12:11, hacemos contacto con nuestro entrevistado el día de hoy. Él es Armando Carías, director del colectivo Comunicalle. Estará informando sobre el programa Chambearte. Hacemos contacto con nuestro invitado el día de hoy para que participe en este su programa Cultura al Día a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. La formación Chambearte es un proyecto que tiene como objetivo involucrar a más de 5.000 jóvenes integrantes del plan Chamba Juvenil, impulsado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en el campo laboral a través del arte y la cultura. Estamos haciendo contacto con nuestro invitado. Tenemos fallas, pero a nivel telefónica. Entonces, estamos esperando a ver si se realiza el contacto. El contacto estamos haciéndolo con Armando Carías, director del colectivo Comunicalle. Él nos dará información sobre este interesante proyecto, como les dije, que tiene como objetivo involucrar a más de 5.000 jóvenes integrantes del plan Chamba Juvenil, impulsado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el campo laboral a través del arte y la cultura. Problemas técnicos a través de la línea telefónica nos impide hacer el contacto con nuestro invitado de hoy, Armando Carías. Son las 12 con 12 minutos. Y así llegamos al final del resumen de noticias desarrollado por el Departamento de Prensa. Nos dicen que tenemos, sí, tenemos el contacto de inmediato. Disculpen, porque vamos a retomar con nuestro invitado en Cultura el Día a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Tenemos en línea al licenciado Armando Carías, director del colectivo Comunicalle. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escucha? Aló. Buenas tardes, está en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y su programa Cultura al Día. Buenas tardes. Buenas tardes, la recepción no es muy buena, disculpe, pero estoy en un lugar donde parece que no llega muy bien la comunicación. Buenas tardes, ¿cómo está? Dígame a la orden para cualquier información que quiera usted del TAPER de comunicar y los compañeros de chambear. Muy bien, estamos conversando con Armando Carías, director del colectivo Comunicalle. La información es, ¿cómo es ese programa de formación Chambearte? ¿Aló? ¿No se escucha? ¿Nos escuchas? Sí, hay problemas con la señal, se corta la llamada. Vamos a intentar, no, está en un lugar no muy apropiado para recibir la llamada. Muchísimas gracias, vamos a retomarlo, pero más adelante lo vamos a tener como invitado. Armando Carías, director del colectivo Comunicalle. Y ahora a las 12 con 14 minutos llegamos al final de este su programa Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM, en la coordinación de información Sinamay González, en la producción, edición y montaje James Martínez, en los controles nos acompañó Alexander Rodríguez, en la locución esta servidora Liz de Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó resumen de noticias Cultura al Día. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Albóndigas de quinoa. Ingredientes: una taza de quinoa, pan rallado, 5 huevos, una cebolla picada, un ajo triturado, 2 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de queso parmesano, una taza de pasta de tomate, 3 hojas de laurel, aceite, sal y pimienta al gusto. Hervir la quinoa hasta que esté suave y colarla. En un recipiente mezclar todos los ingredientes y mezclar hasta formar una masa y hacer albóndigas de tamaño mediano para luego dorarlas en un sartén con aceite caliente. Luego en otro sartén freír el ajo, la pasta de tomate, el azúcar y las hojas de laurel hasta que esté la salsa. Servir las albóndigas de quinoa con el acompañante de su preferencia y buen provecho. Con la sazón que faltaba para que practiques en casa, recetas sencillas, económicas y fáciles de preparar con los chefs radiofónicos. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Las 12 y 16 minutos. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos la alegría y la vida, amor por la humanidad. Aporte con humildad, talento con probidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Se siente llanero, no importa de dónde venga. Cuando siente la sabana tendida bajo sus suelas, oye el canto del silencio y escucha latir la tierra al pulso.

ay amor, amor, si no eres mía, al menos dame utopías, pásame tus causas perdidas y como algo vital, sálvame de vez en cuando de mi soledad, sálvame de vez en cuando. Sálvame de vez en cuando de mi soledad. Las 12:27. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Serenata mulata con ritmo de son tropical, melodía salvaje que tiende sus notas al mar. Blanco y negro compás de cencerro, maraca y bongo. Serenata mulata antillana que canto por ti. Oye la tumba tumbando el compás del cha-cha. Oye los cueros sonando su repiquetear. Serenata mulata bordada con caña y café. Vespertina canción tropicana que es canto de amor. Pescar tu amor con mi

esencia de mí para el mundo, son raíces de corazón, magia, fuerza, ritmos, cantos y danzas, alegría de mi folclore. ¿De dónde vengo? Oye, ¿a dónde voy? Atravesando el mundo, rompiendo fronteras, dejando huellas, herencia en cada nación, con campana de San Millán, Tumaco, sentimiento e innovación. Recostadas que me invitan a cantar, la sabana derrotada, ya sin ganas de abrazar, una lámpara, un color, para de libros a vencer, y el destino que me invento cada noche en un papel, más la brisa de mañana que arrastra lo que sobró, las maletas preparadas esperando en el rincón para volver a la patada a mostrar esta canción. Recostadas que me invitan a cantar, la sabana derrotada, ya sin ganas de abrazar, una lámpara, un color, par de libros a vencer, y el destino que me invento cada noche.

sola, siempre habrá quien se parte en dos. En cada despedida, quien te dé aliento cuando te des por vencida. Tu revolución generará sonrisas, yo la incorporé a mis aperos de trabajo a mi vida. Clava hoy tus raíces en mí, ¿quién pudiera retenerte en Madrid? Visitaremos lugares a los que hemos ido antes juntos, antes de conocernos, antes de encontrarte. No estarás sola, siempre habrá quien te ayude a hacer las mudanzas, quien te regale manos, flores, presencias, sin pedir nada. Allí estaré para amarte, y aunque no esté, allí estaré para amarte. No estarás sola. No, no estarás sola. No estarás sola. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Las 12:56. Las venezolanas somos un mujerón. Yo te voy a decir quién para mí es un mujerón. Yo te voy a decir quién para mí es un mujerón. Yo te voy a decir quién para mí es un mujerón. Somos emprendedoras, coquetas, líderes, luchadoras y multifacéticas. Yo te voy a decir quién para mí es un mujerón. Yo te voy a decir quién para mí es un mujerón. Yo te voy a decir quién para mí es un mujerón. Trabajamos en la calle y en la casa, cuidamos y educamos a nuestros hijos, y aún nos queda tiempo para arreglarnos y vernos bonitas. Yo te voy a decir quién para mí es un mujerón. Yo te voy a decir quién para mí es un mujerón. Yo te voy a decir quién para mí es un mujerón. Hoy podemos decidir por nuestra sexualidad y así desarrollarnos personal y profesionalmente. Yo te voy a decir quién para mí es un mujerón. Yo te voy a decir quién para mí es un mujerón. Yo te voy a decir quién para mí es un mujerón. Somos un mujerón porque hemos alcanzado reivindicaciones que merecemos por las luchas que de generación en generación hemos ganado. ¿Te quedó claro? El Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, en conjunto con el Partido Comunista de Venezuela y otras corrientes populares revolucionarias, se unió con el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Isaías Rodríguez, en las instalaciones del Palacio Federal Legislativo, a fin de entregar una serie de propuestas dirigidas a fortalecer los derechos y la organización de la clase obrera, para enfrentar la ofensiva de los poderosos grupos nacionales y extranjeros que impulsan la guerra económica contra el país. Así lo dio a conocer Rodríguez en su cuenta en red social Twitter. El Consejo de Seguridad de la ONU convocó a una reunión este lunes para discutir el nuevo ensayo nuclear afectado por Corea del Norte, informó la misión de Estados Unidos en Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de la ONU realizará una reunión a petición de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Japón y Corea del Sur. Cualquier amenaza contra Estados Unidos y sus territorios y los de nuestros aliados recibirán una respuesta militar masiva y al mismo tiempo superior, aseveró el jefe del Pentágono. Corea del Norte aseguró este domingo que realizó exitosamente su sexta prueba de armas nucleares, una munición de hidrógeno que se instalaría en misiles balísticos intercontinentales. Estimaciones previas indican que la bomba disponía de una potencia de entre 50 y 70 kilotones. Con el desarrollo de nuevas tecnologías, es posible incrementar el factor de recobro en la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, así como el valor de la estatal de Petróleos Venezuela, indicó este domingo el experto petrolero Fernando Travieso. Recordó que la faja petrolífera del Orinoco cuenta con 1.450.000 millones de barriles de petróleo en el sitio, con un factor de recobro del 20%, que establece sus reservas certificadas de 270.000 millones, por lo que al aumentar el factor de recobro a 40%, se duplicarían las reservas a más de 500.000 millones de barriles. Con esta cifra, Venezuela superaría las reservas que tiene en conjunto con los grandes productores de la organización de países exportadores de petróleo, como Arabia Saudita, Irán e Irak. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos la alegría y la vida, amor por la humanidad, aporte con humildad, talento con probidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.